Ah, y está el último tramo de Piquete Informativo. Escuchábamos a Liliana Felipe, una mujer inconveniente. Y ahora con Fernando nos vamos al último tramo, el Piquete Informativo, con nuestro segmento cultural, ¿verdad, Fer? Sí, vamos a hablar un poquito de lo que va a pasar esta noche, ¿sí? En el Auditorio Mauricio López se va a presentar la banda Nave, una banda que viene de Río Cuarto y que esta noche va a ser la banda soporte de Elefantes Efervescentes, ¿sí? Pero bueno, vamos a hablar un poquito de qué se trata Nave. A mediados de junio del 2014, el bajista Tite Quirós, llevado por una nueva búsqueda musical, convocó a quien quiera sumarse a hacer un nuevo proyecto, ¿sí? Y convocó a un montón de gente para hacer un proyecto que tuviera que ver, obviamente, con el rock and roll, pero que tuviera influencias diversas, desde la música étnica hasta el folclore, el jazz, etc. ¿Sí? Pasó el tiempo y se le unieron Gustavo Torres y Joan Rizzati. Y así nace Nave, con composiciones de origen propio. Todo lo que hacen tiene que ver con ellos, las cuales tiene esa mixtura y libertad de quienes no se ponen ni tampoco se imponen barreras en lo musical. Por eso es muy cultural la banda. Apenas con un año de formado, el trío ya tiene presentaciones previstas tanto en las ciudades como en otras provincias, como en la nuestra. Vamos a escuchar una entrevista que estuvimos haciendo con Tite Quirós, que es el líder de la banda, ¿sí? Lo bueno también para rescatar de lo que va a pasar esta noche a las 21 horas en el Auditorio Mauricio López es que ellos presentan, por ejemplo, proyectan imágenes que pertenecen al grupo de artes visuales Mansalva. Sí, entonces tiene mucho de lo cultural, ¿sí? Vamos a escuchar la entrevista que estuvimos haciendo a Tite Quirós. Hola Fernanda, ¿cómo están? ¿Cómo está tu audiencia? Bueno, mi nombre es Tite Quirós, soy bajista de la banda Nave, banda formada en Río Cuarto, y los otros integrantes de la misma son Joan Rizzati en batería y Gustavo Torres en guitarra. Este viernes 3 de junio nos vamos a estar presentando en el Auditorio Mauricio López, en la ciudad de San Luis, siendo teloneros de la banda local Los Elefantes Efervescentes, quienes con muy buena onda, muy buena voluntad, nos han invitado a compartir show, a compartir escenario con ellos. Bueno, el grupo se formó hace aproximadamente, te cuento un poquito, hace aproximadamente un año y medio, dos años. Hacemos música instrumental, temas propios, son todos de composiciones propias de nuestra autoría. Y bueno, hemos estado tocando bastante seguido, estamos metidos también en la grabación de un disco, en una preproducción, y nos está yendo, bueno, bastante lindo para lo difícil que es hacer música instrumental, música propia. Bueno, quiero hacer hincapié, agradecer a la gente de San Luis, a los chicos de la banda Elefantes Efervescentes, principalmente a Danilo Baldo y Marcos Muñoz, por la invitación que nos han dado de presentarnos con ellos, además en un auditorio tan lindo como es el de la Universidad de San Luis. Realmente está muy bueno. Y bueno, quiero invitar a la gente de la ciudad, quiero invitar a los que se puedan llegar a escuchar nuestra banda, a que nos hagan el apoyo, tanto a nosotros como a ellos, que ellos también hacen música instrumental y hacen temas de su autoría. Que bueno, hay que apoyar un poco a las bandas locales, como dicen, como ya quedó como una frase hecha, pero además de eso tiene que convertirse en una realidad. Es muy difícil hacer música propia, es muy difícil hacer además música propia e instrumental. Es difícil llegar a los mercados, es difícil llegar a la gente, pero bueno, nosotros nos jugamos por esto como una especie de cruzada y es la que creemos. Y si la gente, bueno, también tiene que abrirse un poco y tratar de escuchar, vamos a tratar de brindarles un show que les puedo asegurar que lo menos que se va a parecer va a ser esa música instrumental tediosa, aburrida, no, nada que ver. Así que yo quiero que se acerquen, que vengan a escucharnos, que vengan a compartir. Al frío le vamos a hacer frente y vamos a hacer que se vayan todos con el alma bien caliente. Por último, quiero agradecerte a vos, Fernanda, por tu amabilidad, por tu muy buena onda y predisposición. Y bueno, esperemos también que te puedas llegar y charlar. Quiero además, por último, decir que va a haber exposición de arte en el auditorio y bueno, aquellos están invitados también, aquellos que quieran participar mostrando dibujos, pintura, cerámica o fotografía en el auditorio. Esa gente que quiera mostrar sus obras puede comunicarse con Danilo Baldo a través de su Facebook. Y él les va a pasar un poco las directivas de lo que tienen que hacer. Entonces no solamente va a ser una tarde-noche de música, llena de música, sino que va a ser una tarde-noche llena de arte, que eso es lo más importante de todos. Muchas gracias, Fernanda, te mando un beso desde acá y bueno, la mejor de las suertes, y nuevamente no dejo de agradecer tu disponibilidad y amabilidad. Gracias, saludos a la audiencia. Escuchábamos a Tite Quirós, es líder y el que empezó con esta banda. Bueno, está bueno lo que dijo en cuanto a que en el Mauricio López además van a haber exposiciones, va a ser todo muy cultural. E insisto, durante el recital proyectan imágenes que pertenecen al grupo de artes visuales Mansalva, así que está bien cargadito de lo cultural. Qué bueno. Y junto con los Elefantes Efervescentes, que el año pasado anduvieron aquí por Radio La Bulla, a quienes conocemos y que nos regalan buena música. Y de fondo estamos escuchando Camino de Ida. Camino de ida, sí. Y bueno, ya nos despedimos, ya es un camino de ida este piquete informativo. Le damos la culminación al piquete informativo, el séptimo piquete informativo del día de hoy, ¿verdad? Nos vamos. Sí, nos vamos. Nos vamos hasta el viernes que hasta viene. Hasta el viernes que viene. Mucha más información. Sí. Y nos vamos a la marcha. Todos y todas. Paraguas en manos. En realidad, primero vamos a escuchar el programa de Gabriel. Claro, eso que decíamos decir. Fernanda y Gabriel continúan con las escuelas en La Bulla y sigue un buen rato aquí la programación con programas prestados que tanto nos gustan, como Espejos Todavía. Después, La Revancha a las 19, que es un programa de FM La Tribu, a quienes invitamos a escuchar. Y nos encontramos entonces el próximo viernes y los dejamos con la compañía de Quasar, de Nave. Hasta el próximo viernes. Thank you.